Hoy me tocó pues entrevistar y conocer una botana que nos va a hacer un camarada que yo creo que mucha gente ya lo conoce, mi compadre El Muerto, que él es parte del staff de Franco Escamilla. Él es chef, él es estudio chef, y eso es importante porque nos va a dar un tip. Yo le dije, oye güey, queremos aquí en Monterrey, siempre tenemos lo que son las botanas, las mentadas botanas para ver el fútbol y ese pedo. Y pues a veces uno se tarda o no sabe qué botanas hacer, como que estamos hasta el culo de las mismas cosas, ¿no? Entonces hoy quiero que se queden en Botaneando con la Mole porque vamos a botanear para el mole. Y pues aquí está mi compadre, mi cañán El Muerto. ¿Cómo estás, Carlito? Gracias por darme ahí chance de grabarte para Botanear con la Mole. ¿Cómo andas? Un saludo para toda la banda. ¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Bendiciones. Para los que no saben, mi compadre Muerto hace unas pinches botanas y unas comidas sensacionales. Entonces, ¿qué nos tienes preparado para hoy, compadre? Para esta botanita, carnal, vamos a hacer unos nachos, güey. Pero, ¿pero cómo le llamamos? ¿Nachos qué? ¿Nachos gachos o qué? ¿Nachos? Bueno, mira, estos nachos yo los empecé a hacer, güey. Tenía un puesto ahí en la FES Aragón, ahí en el DF. Ok. Y esos nachos los empecé a sacar allá, era un bicho puestecillo pedorro de metal. Ok. Y la neta, fueron un hit muy bueno para todos los barecitos que estaban ahí enfrente, güey. A ver, acércate. Entonces, está de camarón con mi compadre Paco Maya. ¿Qué tenemos de ingredientes? Ok, vamos a hacer un pico de gallo, muy cebolla, tomate. Chiles, lo que para que muerdan. Y hierbita fresca, compadre, para darle frescura a nuestra. De la que, mira, tomatito recién cortado. Ahí está la cebollita. Güey, qué rico huele el cilantro. Los olores de sobre todo, ¿qué es? ¿Mantequilla? Una mantequilla se va a hacer para los frijoles. ¿Y qué tenemos? Salchicha botanera, hermano. Salchicha botanera, ahí está. Porque vamos a acompañarlo con una salchicha botanera. Okay. Y un ribeye que compré la pieza y la mariné, güey. Esta marinación es para que suavice más la carne. Ok. Trae jugo de naranja, cebolla, ajo, sal y pimienta negra. No mames, arriba queso. Entonces, quesito. Los frijolitos. Y un chorizo, carnal. Ay, cabrón. A ver. Esto va a ser para nuestros frijoles. El chorizo para los frijoles. Entonces ya vamos a empezar a organizar esta fiestecita. A ver qué. Perfecto. Aquí, ¿qué estamos poniendo, compadre? Aquí una mantequilla para freír nuestros frijolitos, carnal. Y un aceite de finas hierbas para aromatizar un poquito nuestra carne. ¿Me decías es ribeye? Es un ribeye, pero viene marinado. Para que lo haga más suave y el sabor sea pues mucho más fuerte. Cebolla, entonces unos frijolitos, si no nos da tiempo, como las botanas son rápido, pues unos frijolitos de lata, no nos vamos a ponchar y no vamos a decir marcas, claro, pero pues unos frijolitos de lata, para dejarlos bien chinitos, ¿verdad? La neta, la botana es muy rápida, compadre. Muy, muy rápida. Y neta, queda muy, muy bien, güey. Aquí al chorizo le vamos a sacar todo el aceite. Y cocerlo súper bien. Es de cerdo. Uh-huh. Entonces hay que quitarle bien el aceite, güey. Porque llega a provocar agruras. Y me he dado cuenta que aquí en Monterrey, compadre, todos tenemos agruras. Sí, güey. La ingesta de carne y la ingesta de grasas está machín. Entonces vamos a tratar de quitarle un poquito la grasa a este viernes, güey. Y sí, le sale con ganas, güey. A huevo. Qué rico. Se esperan a qué huele esto, ¿eh? ¿Cómo se le llama? Es para sentar el filo, compadre. Ok. La chaira sirve para sentar el filo, no es para sacarlo. es para sentarla. Si el cuchillo ya tiene filo, este lo asienta. Okay. Hace que sea un filo más fino. Okay. Entonces, yo no quiero que sea un pico de gallo que te haga llorar, compadre. O sea, que sea comestible, que sea un piquito de gallo que... A gusto, rico. A gusto, sí, que te lo puedas comer chingón. Chilito. Entonces vamos a tratar de desvenar para que no sea tan, tan picoso, carnal. Vamos a desvenar nuestro chile. Están calientitos, el chorizo ya está bien fritito, compadre. Bien fritito. Ya le quitamos toda la grasa, ve, güey. Ah, ok. Ya nos estamos dorando. Ok. La carnita ya casi está, carnal. El ribeycito, qué rico. Si ustedes pudieran oler esto, güey, es otro pedo. Entonces, lo que vamos a hacer, compadre, es vengas el chorizo con los frijoles. Con el chorizo moviendo los frijoles. Qué rico se ve eso, güey. Y después vamos a ponerle un poco de queso tipo manchego. Disculpen el pinche comercial. Nos patrocinen los culeros. Y vamos, nada más. Vamos a esperar a que esto se gratine. Pues estas salchichitas cocteleras vamos a hacer el toque acidito, carnal. El toque limoncito. El toque que a la banda le gusta, la botanita que le gusta a la banda, güey. A huevo. O sea, ya tenemos ahí los fuertes. Y ahora tenemos aquí una botanita acidita, carnal. Un poquito de salsa. Ok. Chilito en polvo. Poquito de pimienta nomás para darle. Y un poquito de sal con limón. Okay. Ahora vamos con los frijoles. ¿Cómo le llamas todos estos frijoles? Ya los frijoles puercos pero chinitos. ¿Pero qué es él? La carnita, compadre, ya bien marinada, con un chorro de sabor, güey. Súper. Disculpen los platos, pero la neta. No, es plato de raza, ¿o qué? Cosa acá. Son botaneros, compadre. Son botana, botaneros. No, tampoco es sacarla la de azulejo, es la de pizza. La verdad, espero que la gente que vea este video botando con la mole le ponga atención a los ingredientes y que vean que pueden hacerlo. Mi querido muerto nos preparó un pico de gallo que consta de cilantro, cebolla, tomate y chile, pero pues bueno, obviamente todo lo que el mejor que le eche, limoncito. Estas salchichas no tienen madre, compadre. Vean el video, de hecho, para que chequen cómo, qué ingredientes ponerle. Cada quien hace su estilo, pero, señores. Ah, bueno. Esto es con una cervecita, esto es con una morrita. Está sensacional. Aquí en la tierra. Imagínate, un piquito de gallo, un pedacito de carne. ¿Pero qué te falta, compadre? Ando seco. Anda seco. Ok. Esto es una Erdinger. ¿Dónde es esta? Una alemana, españolas. Con una cervecita de eso, diría. Así que abrirlas bien tradicional, como. Ajá. Al estilo ñero. con un destapador o con, digo, con una con el ojo o con el sobaco. Igual mejor no se sirve así, estoy bien pendejo. Bueno, señores, el señor Marto, ¿dónde te pueden seguir, compadre? Por si quieren pedirte algún consejo de barra de la mano. Arroba el muerto 29, mi correo galvangourmet@gmail.com. galvangourmet@gmail.com o el muerto 29, ¿verdad? Arroba el muerto 29. Ahí en Twitter, escríbanle, oye, vi con botando con la mole que te aventaste ahí una botana sensacional. Dale, mira esta. Una cerveza clarita, una oscura, que hiciste un desmadre, mole. Perdón. Aquí ya, un puño de dormir, como dicen. Señores, felicidades al muerto, compadre. Gracias, Carlito. Y esperemos vernos otro video donde nos alojó una carnita, algún pescado, algún pollo. ¿Qué te gustaría? A lo mejor en un mes hacemos otra. Pues un salmoncito, ¿qué te parece a la parrilla? Como para cambiarle ese esquema a lo que tenemos aquí en Monterrey, de que la parrilla casi siempre lo ocupamos para hacer nuestras carnes, nuestros cortes. Short rib, los cortes que ya conocemos aquí, cara. Un salmoncito. Para la vamos otra. Vamos a pagar un salmoncito o un guachinango relleno. Ay, güey. Ay, un guachinango relleno de mariscos. Con una salsita, con un adobo encima. ¿Qué te parece? Bueno, para que sea el pendiente de Botanero con la Mole, sigan al muerto, síganlo en sus redes sociales y obviamente pregúntele cómo se hace. Vean el video, compártelo con la gente. Señores, yo soy Iván Femat y esto fue Botanero con la Mole con los Nachos del Mundo.